O un día volví un rato a tomar agua del pozo, a bajar con los muchachos, a estar en esos lugares. Más allá de eso, Sofía, hay algo que ya te lo dice todo el mundo y que ya lo sabés y que no sé cómo carajo lo vas a solventar a futuro. Tenés algo que hace que seas una de las últimas personas que va a tener una repercusión nacional dentro del ámbito como las que había antes, como las repercusiones de cuando no había mil altavoces. Sos de las últimas personas que yo creo que van a conseguir ser como él o como gente que llega a lugares fuertes en el futuro. Tenés las condiciones para hacerlo, lo sabés, lo saben quienes te contratan. El destino va imponiendo que se van cumpliendo esos designios, pero en todo ese rock and roll que ya estás teniendo, no te olvides de tener micrófono sin maquillaje. No te olvides de eso. Gracias. Hernán, ¿sabes qué? Una de las cosas que más me costó de tomar la decisión es que yo siento que Perros de la Calle es un programa muy sólido, como de los pocos que hay o de los que ya casi no quedan. Uh-huh. Los programas de esta radio en realidad lo son, Perros para mí sobre todo, porque no solamente en la mesa, sino también en su estructura, en sus columnistas, en la gente que viene. El programa va a estar bien. Es muy difícil, como lo decíamos antes, que con los cuidados que tiene, con las cosas de las que todos somos conscientes, que se digan barbaridades, porque es un programa que está bien. Claro, claro. Y una de las cosas que me da inseguridad de irme es encontrar un programa así, o tener que, en un futuro, pensar en armar o en hacer un programa que sea así, porque yo siento que esto también se construyó con los años. Tiene una identidad para mí muy aferrada a la solidaridad, al mirar al otro, al ser consciente que no solamente existe la realidad de uno, sino también la de mucha otra gente que la puede estar pasando mal, y utilizarlo como un amplificador para ayudar a toda esa gente. Y no lo hace de manera esporádica una vez por año, dos veces por año, sino está en el ADN del programa. Y eso me parece algo muy potente que es difícil de construir, y acá está muy sólido. Entonces, sí, creo que lo que pasa acá es difícil de conseguir en otro lado. Sí. Y sí, ese es un desafío. Ese es el desafío. Sí. Más allá de eso, es increíble lo que conseguiste en este programa. Sí. Yo lo veo más como oyente o como columnista de que viene una vez por semana. No tengo la cotidianidad, etcétera. Pero ¿cómo se nota cuando alguien consigue, como vos lo hiciste, esa unanimidad genuina? Porque obviamente va a haber unanimidad, porque 4 o 5 de 10 te pueden caretear. No te careteó nadie. O sea, cada una de las personas que convivieron con vos diariamente durante 4 o 5 años te descubrieron desde fuera del aire de una manera que yo también un poco lo conseguí, obviamente mucho menos, pero a mí me sorprende mucho lo que sos adentro y afuera del micrófono. Y te va a ir espectacular en lo que hagas. Y vamos a estar todos, como decía Delphi, que esa es otra cosa rara que conseguís, felices cada vez que te vaya bien. Sin ambajes. Feliz. Mm. Con mucha felicidad. Gracias, Hernán. Llegó el momento. Sí. A ver, hay algo que... algo que no voy a poder decir al aire, porque no lo dijimos nunca, pero yo sé que vos sabés, y vos sabés que yo sé, y siento que el otro día pudimos verbalizar bastante esa charla, y hay una parte que no vamos a hacer nunca, pero vos sabés que yo sé, y yo sé que vos sabés. Lo que sí hablamos el otro día, y te lo voy a volver a decir, es que... es un privilegio ver tu crecimiento al lado tuyo y al aire. O sea, lo vi todo. Y vos sabés que lo vi. Vi todo. Vi cómo ibas aprendiendo, vi tu curiosidad, vi cómo ibas tomando cosas, vi cómo eso sí. O sea, una parte que te nutría y una parte que es como vi como fuiste soltando eso. Y eso me pone muy contento, porque lo vi, porque cuando empezaste estabas más todo midiendo cosas. Una mezcla de... ¿Un miedo? Una mezcla de miedo de haber sido productor, como yo lo fui, y el productor está de atrás, y cuando llegas, voy a ir adelante, es distinto. Y de golpe, tuviste una explosión donde todos te miraban, entonces era como, no, me da... manejar todo eso, fue todo mucho de golpe, manejar eso. Hay muchas cosas que vi todas, y por ahí muchas a mí me llevaron muchos años, o muchas, ¿entendés? Muchas cosas que son buenas y son malas, son increíbles y son dolorosas, son todo eso junto. Pero me pone re contento haber visto todo eso, y realmente me da pena el... Y por otro lado, creo que está bueno también, porque yo siempre tuve mucho timing de irme de la fiesta como en el momento más arriba, ¿no? Y vos estás en tu mejor momento. Y claramente lo estás. Pero no te hablo del momento que Sofi, porque está en Telefe. Hablo de vos como conductora, con tu performance, con tu... Pudiste reírte de vos misma, pudiste hacer chistes, estás bien en el timing, pudiste abrirte emocionalmente, que te costó un montón, porque es muy loco, porque... Sí, la cara de la emoción, pero a vos te cuesta. Y lo pudiste hacer mucho más, y como dijo la psicóloga, soltá todo. Y lo estás haciendo, y van tres carolinas. Sí. Y haber visto eso tan de cerca, a un metro, barra dos, es muy lindo ese proceso. Muchas veces creo que nuestras personalidades son fuertes, y a veces nos espejamos. Y se parecen, y eso a veces es fácil, a veces es difícil. Por eso te digo que los dos lo sabemos, porque es como que... Es como el hombre araña, ¿no? Por momentos. Y... siento que... las veces que me dejaste poder entrar, lo disfruté un montón. Y las veces que nos pudimos dar la mano a decir, bueno, y pudiste estar... vulnerable conmigo, y creo que te abriste y yo me abrí con vos, creo que se produce la magia. Y esos momentos, sé perfectamente todos los que ocurrieron y los disfruté un montón. Y como te dije el otro día, sí, sé que tenemos un potencial todavía mucho más, que lo aprovecharemos o no en este programa, en otros nunca, en una amistad, pero vos sabes que no te pasa con todas las personas y sabes que eso está. Creo que es una buena decisión, no para el programa, y no, vos sabés perfectamente que yo como productor me tuve que poner con Lu a decir, bueno, porque obviamente la vi venir mucho como Anaís, pero antes porque era evidente que no podés hacer todo, aunque vos quisieras. Pero algo que dije, esta piba es distinta, cuando volviste al Mundial, para mí era obvio que ibas a terminar en una de las plataformas que, por supuesto, te querían y tenía, te era mucho más cómodo ir a cualquiera de esas plataformas, salvo por un ex, era mucho más cómodo ir a esas plataformas que acá, yo lo sé, porque generacionalmente, porque estás ahí, porque es tu idioma, porque era más cómodo, pero vos te quedaste. Y ahí nos miramos con Pandilla y dijimos, esta piba es distinta, se quedó, porque además entiende algo que no todos entienden. Por lo menos, no es la fórmula de... Yo no tengo ninguna verdad. Pero en mi verdad y en mi manual, de que esta piba lo entiende. Lo entiende distinto a los demás. Y entonces siempre supe que te iba a ir bien. Y me pone contento. No me pone contento que me dejes un hueco y te vayas a hacer. Pero me pone contento que tomes esta decisión. Y yo siempre siento que en este programa, que imagínate, son muchos años, muchos pasan. Me gusta a los que pasan y dejan algo y se llevan algo, y creo que es tu caso, ¿entendés? Vos dejaste lo tuyo y te llevas de perro desde la calle, no, de mí, de perro desde la calle te llevas también. Y para mí ese es el secreto de, bueno, ganamos todos. Te quiero mucho, no te lo demuestro todos los días. Podría llorar ahora, pero no quiero que los mileístas me puteen. Está muy bien. Viste que después... Está muy bien. Ahora llora porque no quiero... Pero me pone contento que sea así la despedida, ¿entendés? Que sea emocionante, que sea que me den ganas de abrazarte, lo hicimos antes. Uh-huh. Y sobre todo que vos puedas abrirte, emocionarte, porque sos dura, lo sabés. Uh-huh. Sos durísima, es muy loco porque es la contradicción de lo que parece. Sophie Martínez, la emoción. Ella quiere que vos des algo que ella le cuesta dar. Pero no por falta de sensibilidad, sino porque te armaste tu escudo que a veces ni Fernanda puede llegar. Ah, mamá. Lo sabes. Pobre mamá, sí. Así que gracias por todo lo que has dado a este programa y por los momentos vividos. Y bueno, que sea un hasta pronto y que te vaya súper bien como está yendo. Y yo te banco, para mí... Es una decisión inteligente, no es una decisión que yo digo. Así como dije, wow, qué bien que estuvo, está bien. Es un momento importante el año que viene, es un desafío para vos, con algo tan grande y tan personal. Y bueno, me parece bien que te prepares. Así que, vamos. Recién mencionabas lo del meme de Spider-Man, lo del señalar como, si en algunos momentos no sé. Algo como espejado. Creo que tiene que ver con que me crié una parte importante escuchándote. Y después encima vine acá y te seguí escuchando. Que a veces me pasa, bueno, o por lo menos hasta hoy me pasó, de estar a 2 metros y disociar y escuchar solo tu voz y decir qué increíble que la persona que yo escuchaba en cualquier momento de mi vida, hasta... siendo del supermercado, volviendo del supermercado, lo que sea, ahora está sentado a 2 metros mío hablando, como que sos el mismo que yo escuchaba del otro lado del parlante y ahora te veo. Eso esa magia de no poderlo creer me pasó hasta hoy. Y estar en este programa para mí me hizo ver a quien para mí es el número uno de la radio hacer su magia en primera persona. Ver cómo de la nada cambias un programa y volvés interesante o debatible o encendés con una frase o con lo que sea. Espero haber aprendido algo de todo eso. Ojalá me salga alguna vez algo de todo eso. Porque te admiro profundamente. Y para mí fue un gran desafío sentarme acá. Desde el primer día hasta hoy. Siento un poco lo que decías, eso que por ahí se puede terminar de resolver en un futuro, de terminar de confiar y que funcione todavía más, pero quiero que sepas eso, que siempre fuiste un gran maestro, y lo sos, todavía hoy, y que te quiero mucho, y que sos una persona muy emocional, yo lo sé, lo siento, la energía es súper importante, y no sé si te acordás, han pasado muchas cosas en estos años. Una vez a mí no me habían dado bien los estudios de sangre y yo me re preocupé y vos te preocupaste a la par mía, como si fuera, no sé, mi hermano, que me llamaste 3 veces en un día. Creo que también te acompañamos cuando perdiste a tu papá, que eso también me parece como un momento re importante, mucho más allá del aire, como para acompañar al otro, y eso también me lo voy a quedar, más allá de lo profesional. Así que gracias por este espacio increíble que me diste en el que es para mí el mejor programa de radio del mundo. Todo tuyo. Es un momento que lo voy a tener que hacer y es... Vas a elegir el tema. Ay, sí. ¿Para, puedo decir algo más? Quiero agradecer a un par de personas más. Bueno, a Zuka desde ya, por su calidez, porque cada abrazo en el pasillo para mí fue la calidez total. Y dije que no diga su calidez nadie, por favor. Zuka, y su lo calidez. Veo a vos haciéndolo, por favor, te lo no dije. Se lo estaba diciendo a Harry, su pero calidez. No fue el aire. Dije que no, lo miré a José como que no diga eso. Y te veo a vos. Es que, calidez. Quédate con lo. El primero que lo dijo fuiste vos mentalmente. Pero porque te vi explicando a Harry eso. Igual a Jairo no se le ocurrió, lo vio en el chat de YouTube. Lo dijo Tomás Lachele. Qué grande Tomás. Tomás Lachele. Lo extrañamos. En los hits de Sophie Martínez, sí. Tomás Lachele fue quizá mejor. No, mi hit y sueños húmedos, pro. Mi hit de Sophie Martínez fue el día que vino a decir: ay, agosto es el mes que te llama el ex, ¿no? Hola, ¿qué tal, hola, Diego? Concha, no, sí. ¿Te acordás ese día? Sí, recordemos ese momento. Un gran momento. Bueno, nada, Zuka ni hablar. A Majo, que conviví con Majo dos veces. ¿Qué relación esa? Conviví en Nueva Zelanda, conviví en Estados Unidos por esos torneos y. creo que es la persona con mayor capacidad de trabajo que yo vi alguna vez y que la admiro un montón. Algunos no le creen que fue mamá. Dicen, es mentira. Como ocasiones, sí, me emociona también despedirme de Majo. Y sobre todo a los oyentes. Porque... ¿para qué estoy cumpliendo? De llorar. No, me ha pasado de cruzarme con algunos o que me hayan escrito algunos que me venían escuchando en el 2021 en el Urbana Play Club o en el 2022 y que después pasó todo lo del Mundial y ellos ya me querían de antes. Entonces como esa calidez o esa sensación de querer decir yo te banqué pero porque yo te venía escuchando en Perros. Y después se enteró todo el mundo. Y por la banca y por el cariño. Fueron compañía durante todas las mañanas y fueron también ese lugar que a mí me permitió estar bien en momentos malos. Así que gracias a todos los oyentes, los quiero mucho, los voy a extrañar un montón. Me cruzaba en todas las esquinas a oyentes de Perros de la Calle, están por todos lados, realmente están por todos lados. Y le agradezco de lo más profundo de mi corazón por tanto amor. Bueno, vamos a ver qué vamos a escuchar igual. Por supuesto que quién viene hoy, la T y la M. ¿Sí? ¿Quién va a venir? Claro. El momento de Sofía. ¿Qué no vamos a decir? Sin autotune. Ahí está, este momento. No, fuimos por Benson Boone, pero no pudo venir. Claro. También. Benson Boone fue un gran momento. Era traducción. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar, Sofía? Fue no, por bueno, Luis Capaldi también. Luis Capaldi no fue un gran momento. Luis Capaldi también. ¿Te acordaste? ¿Cómo? Los documentales de Sofía. Los ¿cómo eran los? Sofía. El tema romántico con el que se caía la ropa. No, es ahora Boys Avenue. Otro gran momento, Boys Avenue. Vamos a escuchar, cruzando el charco, cumbia. Nada, ¿qué? No, ayúdame. ¿Crees que lo elijamos nosotros? Pero los nuestros no tienen nada que ver con los tuyos. Estoy pensando, pero no me gustaría que sea bajón, pero la realidad es que lo único que pienso es un bajón. Para mí tu tema es tu jardín con enanitos, no puedes ir de otro lado. ¿También vos decís? Sí, yo creo que sí. No, nunca date un gusto, mueres, date un gusto. No escuches a nadie, date un gusto. Bueno, el otro día me quedé con ganas de escuchar un tema que llegué tarde al recital de María Becerra y una de ellos te lo mencioné padre, acá como, ¿sí? Padre, vamos ese, con ese de medio triste, pero me bancan. Sí, claro. Full. Pone desafiando al destino, Leo. ¿Qué temas? Bueno, y el que quiera llorar, escucha la letra y... Desafiando al destino, está bien. Vamos a extrañar los regalos de Free Shop. Sí. Los chocolates, los chocolates de Free Shop. Yo traje chocolate Uruguay acá, ¿eh? Chocolate Dubai por primera vez. Antes de que con esté, Sofía. Antes de que esté de moda. Oh, no. Exacto. Los quiero mucho a todos. Los voy a extrañar muchísimo. Y han sido para mí un refugio y una familia. Así que gracias. Hoy me llamaste como 5 veces, pero no atendí. Sé que a veces hago que te estrese, pero soy así. Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí, queriendo sacar lo mejor de mí. Abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Desafiando al destino. Sé que a veces crees que no te doy importancia. Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia. No creas que no te extraño, que no tengo ansia por verte de nuevo y que cortemos esta distancia. ¿Será que siento que estoy tan adentro de ti que no siento tu ausencia si estás lejos de mí? Me gustaría que siempre estemos así, poder tenerte aquí y abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Apagan las estrellas en el cielo, las encendidas. No, Sofi, la puta madre. ¿Cómo te vamos a extrañar, loco? Realmente sos la que le das una dulzura especial y una presencia especial en el programa. Te vamos a extrañar mucho, Sofi. Un beso grande, Gustavo de San Juan. Ay, Sofi, qué manera de llorar. Te deseo lo mejor y te pido por favor que nos traigas a Benja y Bauti cuando estén, lo único que pido. De eso no te olvides. Te queremos. No, Sofi, ¿cómo te vamos a extrañar? Me desperté y lo primero que hago es poner Urbana y veo que te vas. No. Todo lo mejor para vos, sos una excelente persona. Te queremos mucho. Vamos a extrañar a nuestra Sofi, porque Sofi sos nuestra. Donde te viéramos, a nosotros, los oyentes de perros, decíamos, esta es nuestra Sofi. Te queremos un montón, Sofi. A romperla. Sofi Martínez, atravesaste a cada uno de los perros de la calle. Te vamos a enseñar, Sofi. Sofi, te rebanco. Gracias por haber pasado por Perros de la Calle. Te voy a extrañar y creo que todo el equipo, todos los oyentes, te vamos a extrañar. Una jugadora de toda la cancha, Sofía Martínez. Abrazo. Loco, ¿cómo me ganas de llorar así? Los amo. Sofi, te amo. Te va a ir súper. No puedo parar de llorar. Sofi, te vamos a extrañar un montón. Te deseamos lo mejor del mundo. Te seguimos desde el canal de Boca. Y nada, ya te amamos desde esos tiempos. Así que todo el éxito para vos. Desafiando el destino y me quedo contigo. Desafiando el destino. Hola, buen día. Este es un mensaje para Sofi. Bueno, la verdad que aprendí a quererla. Vencí mis principios que tenía y la conocimos con el programa. Y la verdad que se va a extrañar, pero bueno. Seguramente lo que viene es mejor. Mucha suerte, Sofi. Carlos de Tigre. Sofi, ¿cómo andás? Te seguimos del canal de Racing. Los hinchas te quieren mucho. Te vamos a extrañar, te mandamos un beso grande. Sofi, te amo, te sigo siempre, siempre desde el canal de San Lorenzo. Te queremos mucho. Todos los de San Lorenzo te amamos. Un beso grande. Chao, te vamos a extrañar. Lejos de mí, me gustaría que siempre estemos así, poder tenerte aquí y abrazar. Sofi, aguante el bohemio, gracias por bancarnos siempre tanto y por apoyar todo el ascenso. Sos lo más, sos la mejor bohemia que tenemos. Amigos, si no llegaba nadie, te pongo este tema, ya te deprimís. Imagínate así, boludo, por Dios. Soy nostálgica, yo te dije. Por Dios. Creo que María no lo canta porque dice, no me quiero deprimir, no, me voy a cantar esto. No, cantó el otro día y no llegué a escucharlo, me quise morir. Claro, sí, pero... Bueno, 11:30, pero como siempre decimos, es un momento emocional, quizá somos muchos, fue largo, entonces es un momento y se parece un velatorio. Bueno, no, estamos contentos. No, claro, sí, estamos contentos. Vamos. Sí, vamos. Vamos a terminar con la tela M. ¿No? Uy, qué divertido. Claro. ¿Ya llegaron o no? Todavía no. Te voy a decir algo, se lo voy a... ¿Van a ¿En serio? ¿Qué? ¿Se bajaron? No, ¿se bajó la M? No. Viene la T. No, todavía fenómeno. Tocan el domingo en el Movistar Arena. Pará, viene la T. La T y la S. Es que la M, vos sabés que la M, claro. La T y la S. Tocan igual en... te digo, sí, debemos mucha tanta, tengo que dar, pero te digo algo, Amor de Vago es Let It Be. Cabo, claro, para mí es un temazo. Amigos y amigas, un beso, la gente de Control también ahí que te saluda, ahora te puede venir a saludar. Sí, vamos a una tanda y volvemos, dale. Somos Urbana Play 104.3. Que tengas felices fiestas. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.

Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Y si el futuro de la cirugía ya estuviera pasando hoy? En el Sanatorio Finoquieto contamos con quirófanos digitales de alto rendimiento y la tecnología robótica Da Vinci XI y Meiko, pionera en la Argentina. Así logramos la mayor precisión y el menor tiempo de recuperación, combinando siempre equipamiento de vanguardia, calidad profesional y la atención centrada en las personas. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Si el año fue a fondo, el festejo también tiene que serlo. Hacé tus eventos empresariales y sociales. Cena de Nochebuena y fin de año al borde del río. Consultá y reservá nuestras redes. Puerto Cristal, Puerto Madero. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuidá la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superbien. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbien, sponsor regional de la selección argentina. Cartera Consumo Banco Superbien S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superbien.com.ar. Hay casa, hay freezer, hay bonobón helado, hay corazón, hay tentación. Casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 11:38 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Llegaron las fiestas y con las fiestas llegan los mejores promos del Puente. Si sos fan del queso, no te lo podés perder. Sumate al cliente feliz ese programa de beneficios de El Puente. Y hasta el 2 de enero disfruta descuento de hasta 25% en quesos. 25% de descuento en picadas y muchas promos más. Registrate ya ingresando a clientefelices.lacteoselpuente.com.ar. Me dispersé viendo un mensaje, cosa que no hay que hacer. No lo hagas, Jairo. No, estoy no checando información. Bien. Ah, yo también estoy checando información. Hola, Jairo. Hola. ¿Sabes Jairo? Lo que no puedo chequear, Jairo. ¿Qué? Los quesos, porque es tu columna. Claro, claro. La columna mientras Jairo chequea eso, te cuento que este sábado es el último show del año de Ciro y los persas en el Movistar Arena. La banda ya tiene todo. Tiene todo preparado para una gran celebración. Es este sábado 20 de diciembre cuando va a festejar el show número 400 de su carrera. ¡Wow! ¡Wow! Show 400 de su carrera. Tremendo. Impresionante. Te cuento que 11:39 minutos. Jairo viene. Sí. Mirá que viernes. Oh. Yo necesito saber cosas de la actualidad. Bueno, mira, te voy a contar. Entonces, para, si necesitamos saber, yo también. Porque leí. Dale, hablo, mañana, pero leí. Pero necesito que me lo resumas, ¿entendés? Todo lo de diputados, senadores, la cosa, todo lo que está ¿qué es pasando lo importante? Ahí. ¿Crees que te diga qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo importante? Y un poco un resumen en una línea como si fuera de ChatGPT. Sí. Explícame lo que pasó los últimos tres días. ¿Qué pasó? Lo importante es que el gobierno no tiene la fuerza que parecía que tenía después de ganar la elección el 26 de octubre. Primer dato general político que tenés que tener en la cabeza. ¿Por qué? quiso aprobar un presupuesto donde volteaba emergencia en discapacidad y presupuesto universitario, y hubo un par de diputados, de gobernadores a los que les dio plata del peronismo, que parecía que iban a votar con el gobierno, que ese capítulo no lo acompañaron. Entonces, en principio, lo que era, che, yo el Congreso me lo como en dos panes, como el queso que se está comiendo Harry. Bueno, el gobierno, en principio, no lo puede hacer. Y ahora ya dice que incluso, si sale así como está el presupuesto, lo va a vetar. El propio proyecto que mandó el gobierno. Porque tiene discapacidad y... Sí, porque le cambian alguna ecuación de las cuentas que mandó. Eso es lo central. Y como se le encarajinó esa discusión, ayer Patricia Bullrich, que ahora es senadora y está encabezando la negociación por la reforma laboral, dijo, la reforma laboral la tratamos el 10 de febrero. Entonces, la noticia, para no perderte ahí, es, che, el gobierno no va como por un tubo en el Congreso y se está metiendo en un lecho de leca. ¿Viste que cuando vas por la autopista decís, acá frenás? Sí. Da la impresión de que se está frenando. Va a tener que negociar y esa es la novedad. No te marees mucho más. Es una novedad para ellos, incluso, ¿no? Porque estaban muy convencidos de que iba a ir rápido. Es una novedad, si querés, para todo el sistema político, para el gobierno. Tampoco es que es un desastre lo que se viene. Van a tener que negociar más. Claro. Y los gobernadores a los que le dio plata, tal vez le van a pedir más plata y le van a decir, che, negociemos un poco más. Eso es lo central. Que le cambie la vida a la gente inmediatamente y a las personas con discapacidad que están esperando que salga la guita, le cambia la vida, que el gobierno siga insistiendo en amarretear ahí. Y en cuanto a la reforma laboral, hasta que, pensá que el gobierno dijo, voy a recibir propuestas y aportes, o sea, va a negociar con los gremios y lo va a empezar a tratar el 10 de febrero. Cuando salga algún proyecto, vemos en detalle qué le afecta a la gente concretamente, porque hay un montón de cosas, el gobierno quiere hacer un montón de cosas, dice que quiere hacer otras, pero no hay nada concreto todavía. Te puedo agregar algo del mundo de empleo sin hacerlo muy largo. Ayer salió el dato, escuchen esto, de que bajó el desempleo. De 6.9 a 6.6, ¿no? Sí, de que bajó el desempleo. Pero... Tercer trimestre de este año versus tercer trimestre del año pasado. El dato no es falso. Lo que hay es que hay menos laburo en blanco, registrado con vacaciones, recibo, lo que era el trabajo en una época. Lo que se llamaba el trabajo de nuestros padres. Y crece en el mismo estudio del INDEC el cuentapropismo y crece el empleo informal. Crece el que labura con una factura. O sea, el que hay más laburo que antes, pero todo informal. Más precario y con ingreso más bajo. ¿Eso quiere decir que son emprendimientos o son gente que trabaja por su cuenta por una aplicación, por ejemplo? Que están todos en la misma estadística. ¿Eso quiere decir que se recauda menos? Sí, eso quiere decir que se recauda menos. Quiere decir que las condiciones son más precarias y el empleo, según el estudio que me contaba ayer un economista que sigue las paritarias, Federico Pastrana, el que pierde el laburo, voy a poner un ejemplo que no es literal, pero para que se entienda, el que pierde el laburo en Whirlpool, que cerró la semana pasada, y el trabajador que salió en los medios dijo, mientras los despedían ya se estaban bajando la aplicación de movilidad, ese trabajador si ganaba un palo y medio, tal vez gana un palo con la aplicación. O sea, estás hablando de que cuando va el encuestador y le dice, che, ¿tenés laburo? Sí. Entonces no sube el desempleo. Claro. Ahora, tú laburas. Gano menos. Por eso. Gano menos sin obra social, sin vacaciones, sin aguinaldo pero y tengo sin laburo. Un derecho, además. Pero es cierto. No es que alguien te va a proteger. Que laburo tiene. Digo, para comparar con, no sé, una época como la década del 90. Si pero tenías verdad, un despedido, subía el desempleo. Se debería medir distinto, digamos, porque hay trabajo, pero no es un trabajo que. Bueno, depende de qué sé yo. El dato, también depende del país en realidad, porque la gente tiene plata para pagar la aplicación, qué sé yo. No, es que... Es trabajo. Es lo que es. Es un trabajo de peor calidad, de peor ingreso, pero es un trabajo. El desempleo, si le sacás el efecto cuentapropista, daría 8.1. O sea, daría un aumento de 6.9 a 8.1. No daría el 18% de Menem. Claro. Daría un aumento del desempleo, pero solo para no hacerlo largo. Es la foto del tercer trimestre del 2025. Hay una pregunta para adelante. Si sigue la apertura importadora, si sigue la invasión de productos chinos, si sigue las dificultades de, eventualmente si la economía crece, lo que compre la gente sea local y no importado. La pregunta es, bueno, ¿hasta dónde aguanta el cuentapropismo y el trabajo informal para absorber a los que pierdan laburo? ¿Cuál es el techo de las aplicaciones de movilidad? Bueno, digamos, es la gran pregunta. Aparte, perdón, vos no trajiste hace poco un gráfico de en qué cosas la gente había empezado a gastar menos y una de esas cosas era en movilidad. Bueno, hay más gasto en transporte público y menos gasto en aplicaciones y en movilidad. Podés tener una salida que sea un montón de ofertas y se dispara la cantidad de gente manejando este aplicación, lo cual baja el precio. Claro. Y si la gente se queda en la casa, tenés menos demanda. Entonces claro, podés tener una combinación de que el trabajo ese esté peor pago. Gran tema para el 2026. Con el dato de desempleo que salió ayer, vemos como la foto anticipada de un temón. Amigos y amigas, sí. Pará, ya que estoy, meto un poquito de fin de semana. Sí, porque hay que jamás, ¿no? Sacarse la columna deportiva, no, a Sofi le digo. No, Sofi se fue. No, Sofi, pará. Estoy recuperando, parame, estoy recuperando. Déjeme respirar. Columna deportiva. Media hora despidiéndola, que no aparezca. Claro. Que no aparezca. No tengo que aparecer. Bueno, pero decíle a Claudio, me levantaste siempre la columna, hoy que me voy me la va a querer. Es una cosa insólita. No, es más, no sale la columna deportiva, Claudio. No hay columna deportiva, no pasa nada. Sí, hoy va. Hoy hay cosas va. Que no cambian. Sí, sí, sí. Hoy la última hora de programa es columna deportiva. Pensando entonces en los homenajes a Sofi para este fin de semana. A ver, sábado arranca con lluvias. No va a llover todo el fin de semana. Uh-huh. Borren ese titular. ¿No? En sus mentes, no sé si lo habrán leído, mirá no esto, importa. Mirá cómo está, mirá que te pone Roberto. Claro, es que ahora está llegando la humedad. Ayer fue calor muy seco, no sé si lo notaban. Sí, señor, calor tremendo. Pero seco, pero entonces seco. Uno a la sombra. Agradable, mucho más agradable. Ahí hay que tomar mucha agua, porque ahí estás perdiendo, estás enfriándote gracias a perder agua, básicamente. ¿Cómo? Hoy es cada vez más, claro, la transpiración te enfría, porque se evapora la transpiración de tu cuerpo y ese proceso consume el calor del cuerpo, lo enfría. Pero cuando el aire está seco, eso es muy eficiente. Cuando el aire se va humedeciendo, como ahora que vamos a tener 31 grados con humedad, se va a sentir un viste cuando dicen, se siente pesado. Eso es porque su transpiración no se evapora y estás todo el día mojado, todo el día transpirado y no es eficaz el método para enfriarse. Bueno, está llegando la humedad ahora, pero el cielo todavía no acusa nada de nubosidad porque no hay ascensos. Mañana sí va a haber ascensos y tormentas. Ascenso de aire. A la mañana tenemos, para resumir, tormentas a la mañana, tormentas al mediodía, tormentas hasta las 3, 4, 5 de la tarde. Bien. Hay un periodo de mejora, que es todo el sábado del anochecer, toda la noche del sábado, hasta las 2, 3 de la mañana del domingo. ¿Frío va a ser, no? No. Frío no. 28, 29 grados los dos días. Okay. O sea, olvídense de las temperaturas y pensemos, gástense toda la memoria RAM de la cabeza. En la lluvia, cuando sí, cuando no. Cuando no las lluvias, cuando sí. Sí, hasta las 3, 4 de la tarde del sábado. Mejora en el atardecer y en la noche del sábado y vuelve a empeorar en la madrugada del domingo para mejorar al mediodía del domingo. O sea, sí salía la noche del sábado, sí asado al mediodía del domingo, vuelve a llover en la noche del domingo. No asado al mediodía del sábado. No asado al mediodía del ¿y sábado? ¿Y lunes, martes, miércoles? Después, el hasta ahí llega mi recuerdo mental, ¿eh? Navidad. La vamos. Con Navidad. Es importante. Navidad. Sí, claro. Está bien. Está bien. El toné afuera o adentro. No pueden bromear con mi salud. Claudio. No, ya sé que nadie escucha, no sé, pero es muy divertido. Que me... No le puedo decir otro ACB, no va a decir. No puedo decir Claudio. Entiendo que fue fuera del aire, pero no, está mal. ¿Cómo? Aparte, fuera del aire. Claro. Sí, pero el aire, qué gracioso. José, empezaste enterrado en la arena y terminás con un ACB, o sea, hace un año tremendo. No fue un ACB, le digo a mis familiares que me están escuchando. No. Ya tengo a mis papás ya están en mi casa. Vinieron cuando escucharon y le contaron, se me instalaron claro, en casa. Ya está. ¿Y escuchó cómo le dijiste de lo hermoso? No lo escucharon, okay, no lo escucharon. Se lo conté yo después. Bueno, por ahora, el 24 está inestable. ¿Qué cae? ¿Para qué cae el 24? Miércoles. ¿Tu papá se llama? Eduardo Bianco, gracias. Todo es Adriana Jiménez, gracias. Siempre hay que preguntarle a alguien que le ven dudosa la manera de hablar, datos. Claro. Sobre todo los numéricos, los puntuales. ¿A quién votaste? No, me lo olvidé. Bueno, miércoles a la noche. 24. Miércoles a la noche, 24. Atención. Atención. Bueno. José Bianco en vivo va a contarte cómo es tu Navidad. Me encanta. Es adentro o afuera. Y lo va a contar en todas las provincias, aparte. En todos los lugares del país. Podríamos hacer un repaso. Por ahora les digo que la ciudad de Buenos Aires y el AMBA tiene allanado bastante bien el camino para poder disfrutar afuera con temperaturas agradables. Bien, nada, ni extremo para un lado ni bien, extremo para bien, el otro y sin lluvias. No sé qué más quieren que adelante con los planes del 24. Año nuevo. Bueno, falta demasiado. Pero aquí estaré para compartirlo. Navidad en Santiago del Estero. Sí. ¿Cómo viene? Hoy hacía 39 grados en Santiago del Estero. Viene bien, Santiago. Las provincias complicadas para el 24 son Salta, Jujuy, Formosa. En Jujuy llueve muy poco. Navidad va a llover.

Hay duplas que quedaron grabadas para siempre. Shell Select presenta duplas icónicas. Jugá, divertite y el nuevo bolso cooler puede ser tuyo. Nuevo bolso cooler. Conseguilo en tiendas Shell Select adheridas. Ya se acerca. Ya se acerca Nochebuena. Justito. Muy bien. Ya se acerca el momento de contarte que hay duplas que quedaron grabadas para siempre. En Perro de la Calle junto a Shell te traemos duplas icónicas, ¿eh? Dos oyentes compiten entre sí y tienen que completar qué le falta a cada dupla legendaria. Llamarnos al 4775-6688. Participá por el nuevo bolso cooler, ideal para el verano. De nuevo bolso cooler. Conseguirlo acá en Perro de la Calle, en las tiendas Shell Select adheridas. Me gusta el juego. ¿Cómo es? El juego tienes que... ¿Lo acabas de contar vos? Dos oyentes. Las icónicas. ¿Qué le falta? Pero dame un ejemplo. Tom. Mónica. Cherry. Claro. Mónica. César. Viene con las pistas. Vicente López. Y Planes. Muy bien. Granche. Ortega y... Gasset. Crespo. Claro. Está muy bien. Okay. Orsi. Ah, perdón, Gómez. Lo tenía acá, ¿eh? Sí. Orsi, me gusta. Estoy sorprendido de que creo que no spoileamos ninguno de todos los que... Bien. Saco y... Vanzetti, ese no está tampoco chispado. Canigia y... Ahí ya me perdí. Atituta. Claro. No, yo para mí Canilla es... Goico y Chea, no entendí. No. Bueno, hay un oyente... Para no me digas que estire, boludo. Me apurás. Pero después me decís que estire. Claudio. Steve y... Simonetti. No. Steve y Wonder. Está bien, ¿eh? Bueno, está, hay que estirar. Hay que estirar, no me miren a mí. Vamos a quemar todo. Pero creo que dejamos la última capacidad para construir oraciones coherentes en el blog anterior. La especial. Ahí creo que terminamos aquí ya. Hay unos que son muy fáciles, otros que no, estoy viendo. ¿Quieren jugar? Pero juega el oyente. No, juega el oyente, chico. Juega el oyente. Bien, ¿qué dijo Evelyn? Ya te digo, me mandó un mensaje. Ayer a la noche ya me lo mandó. ¿Estaba con el novio? No sé. Vos viste que ya andás a ver. Palabra esa. Me puso, mañana es un día re especial, es tuyo, vivirlo como quieras, decir lo que tengas ganas, si querés llorar, llorar también. Despedite de los oyentes, agradecer todo lo que te dio ese programa. No, re lindo. También me acompañó mucho en el proceso. ¿Ves a fallar? Sí. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Y hoy? Hoy me puso hermoso, amiga. Bien. ¿Tenés alguna queja, algo para decirnos que no te haya gustado? Hola, ¿quién habla? Hola, ¿soy yo? Sí, ¿cómo andas, querido? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamas? Facundo, ¿qué edad tenés? 40, cumple en febrero. ¿En febrero cumplís 40? ¿Vas a festejar 40. Fuerte o te estás deprimiendo? No, más o menos. No, con la familia, nada. ¿Hay crisis de los 40 un poquito antes de ¿Hay los 40? Crisis, para mí empieza a los 20. Pero la de los 40 no puede empezar a los 20. Empieza a los 30, termina a los 50. Ah, bueno. No, pero fuera de joda, la de los 40 es a los 50. ¿Sí? Sí. ¿Vos, Facundo, tenés crisis de los 40 o la estás mitigando? Por ahora vengo bastante bien, pero... Claro, es a los 50. Yo estuve a los 40, yo la tuve prolijo. Bien. ¿Sí? Sí, ordenadita. Muy bien. Parece muy bien. Ordenado no estaba. La estoy teniendo todavía. Vos tuviste la crisis, me parece, por un desorden que no tenía que ver con tu edad. No, esa es una lectura tuya con la que no concuerdo. Bueno, perfecto. Qué picante que estaba la China San Juan, que empezó a decir cómo... No voy a decirlo. ¿De qué hablaron en el bien, casamiento? Amigo, Facundo, ¿a qué sabe las reglas? ¿A qué se dedica Facu? Trabajo en la aplicación de movilidad. En lo que había Jairo antes, ¿no? ¿Cuántas horas le metes por día, amigo? Y más o menos para que me rinda tiene que ser mínimo 10. ¿Y desde 10 horas? Claro. ¿Desde cuándo y qué hacías antes? ¿Siempre fue tu laburo o hacías otra cosa? No, trabajaba en una distribuidora de fiambre. Manejaba el reparto, pero bueno, después dejé. Tuve un nene que necesitaba llevarlo, traerlo al colegio y ya no podía hacerlo. Entonces fue la mejor opción trabajar por mi cuenta. ¿Estás contento? Sí. Bien, eso nos ha bajado mucho, no nos ha bajado el laburo, por suerte hay muchos viajes. Viajes tenemos siempre. Lo que sí pasa es que vale mucho menos el viaje. Claro. Porque hay mucha cantidad de... Mucha oferta. Claro, de apps. Andá el 24 a la noche y el mismo viaje te triplica porque hay poco. ¿Tenés eso algún... lo hace... Pero, ¿tenés algún criterio para rechazar viajes? A lo que digas, como, este lo rechazo. Mira, a mí me pasó que me robaron. Me robaron feo, me llevaron, me sacaron el auto, todo. Y a partir de ahí empecé a tomar más recaudos. Claro. Principalmente bien. Porque antes no sabíamos cuántos viajes tenía el usuario, no sabíamos nada del usuario. Claro. Ah, ok. Si bien el usuario sabe muchas cosas del chofer, cuántos viajes, estrellas y todo lo que sabe, nosotros muchos de esos no sabíamos. Mm. Y hace un tiempo se empezó a poner que nosotros por lo menos sabemos cuánta cantidad de viajes tiene la cuenta. Claro. Okay, si está es bien. Una cuenta nueva, tratar de no agarrarlo. Claro. Okay. ¿Ustedes saben exactamente la zona? Porque entiendo que cuando les llega el viaje, les llega como por el precio. ¿No saben directamente la dirección inmediatamente o sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Depende también de la categoría de Uber que seas. Perdón, claro. Dije de marca. Sí, no pasa nada. Depende de si sos nivel claro. Diamante. Depende de los niveles también. De tu experiencia. Sí, a mí me llega a ponerle a donde, de dónde voy hasta... Bien, ayer me tomé uno que tenía una camarita mostrando para adelante. Sí, a mí me ha pasado todo como sí. para... Y hay una app que hoy te permite grabar el audio también. Te permite grabar el audio, te permite grabar imágenes. Bien. Y bueno, tiene un botón como de pánico, digamos. ¿Estás preparado para esto? Sí. Bien, ¿extrañas el laburo anterior? No. Qué salame, No lo quería decir. Porque justo el primero era jamoni. Claro. Muy bueno. Yo iba a decir que se cortó el trabajo. Tú, borrones, ¿sabes qué? Yo creo que todos los demás son todos más fáciles que este, porque este... Sí, este es difícil. Sí, es un tema para mí no es difícil, ¿eh? No, es de nicho. No, si te parece... Pero, chicos, no es de nicho esto. ¿Cómo es un nicho bueno, esto? Yo estoy afuera por eso. ¿En serio? Sí, para mí yo coincido con la chica que se va en el sentido de... Si no estás adentro de esto, no es fácil. En cambio, todo lo demás es más... ¿Qué dice Hernán? Mira, el primero. Pero bueno, vamos... Yo soy muy poco fan de esa... Andrés, ¿alguien lo escribió? Hay otro oyente. ¿O alguien le preguntó a ChatGPT? Hay otro oyente. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. ¿Cómo andás, amiga? Todo bien. Bien, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Karen. Karen, ¿qué edad tenés? 29 años. 29, ¿a qué te dedicas? Soy radióloga. Mirá, justo en la radio. Excelente. Te amo, José. ¿Sabes qué? Voy a separarlos como en el colegio. Sí, a Jairo y a José. Sí, pero no. Voy a ponerlos en horas distintas. Con un bien vos. En horas distintas, dice. Claro. Un día vamos a hablar del entrelazamiento cuántico. Uno de los dos va a venir a todo pasa. Por más que nos separen. Radiólogo es esos que quieren ser médicos, pero tienen pereza y entonces estudian menos años. Viniendo de un tipo que no es nada en particular, claro. Es un montón esa pregunta. Es una pregunta, estoy preguntando. Pero tiene un poquito de prejuicio. No, pregunto. ¿No se estudia menos? No te cargues a todos. No quiero hacer un poco de queja a tu pregunta. Volvemos. ¿Cuántos son? Ordenémonos. Que conteste Karen. Karen, que es radióloga, es uno de los laburos que con inteligencia artificial se van a perder en los próximos tres meses. Amigos, llamaste, Karen. Llamaste dos amigos. Dale. ¿Cuánto tiempo te demoraste estudiando la carrera? 3 años. Está bien, entiendo lo que dice Hernán. Es lo que yo. Ojo que en este país los técnicos son en muchos casos más valorados por ahí que los licenciados, o sea, más valorados desde lo económico. No sé si es tu caso, como radióloga, si está forrada de guita la pregunta. No. ¿Qué la entrevista más maltratadora de ti? Ay, Karen. Karen, boludo. O sea, José va a venir una hora. No, Karen, amiga, estamos creo que quedamos sensibles, nos estamos pegando con el humor. Sí, mi amor. Bueno, pará, ¿te está yendo bien, Karen? Sí, por ahora, gracias a Dios, todo bien. Parece que sí. Lo que yo dije igual, más allá de eso, hay muchos laburos en la interpretación que hace un radiólogo, que es todo un laburo. Sí. Es una de las cosas que con la inteligencia artificial no sé cómo va a quedar. Como muchos laburos, ¿eh? ¿O no? Ya lo hablaste vos. Sí, estuvo hablando mucho ese tema. Sí, Y seguramente en unos años... No sé, ya capaz ni vamos a estar dentro de un sanatorio. Claro, porque es terrible, porque es como la interpretación de algo que se puede interpretar en base a, es lo que hace la inteligencia artificial. Mira, che, interprétame esto, pum. Bueno, para mí te tienes que volver muy capa manejando tú la inteligencia artificial para que entonces seas de los recursos. Claro, de los, y la manejo. Claro, los diagnósticos de imágenes, ¿no? Claro. Todo claro. El diagnóstico exactamente. De imágenes. Exactamente. Eso, y más allá de la paranoia de mis compañeros y la mala onda que te están tirando, ¿vos en tu vida tenés algún plan B, un hobby, alguna otra cosa que hagas que podría funcionarte como alternativa? Claro. ¿Alternativa de trabajo? Por el momento no, solamente estoy con lo de radióloga. Bien, bien. Más allá de los compañeros que se quieren hacer, los amigos, los oyentes y eso. Pensando. Amiga, ¿estás lista? ¿Estás preparada? ¿Te vas a ir de vacaciones, Karen? ¿Cómo? No te escuché. Si te vas de vacaciones. Sí, me voy de vacaciones. ¿A dónde? A Córdoba. ¿Sabes qué? Le vengo hablando a Flor, me quiero ir a Córdoba de vacaciones. Córdoba es grande, ¿a qué parte te gustaría? A Mina Clavero. Ah, es muy bonito. Mina Clavero, me encanta. Tengo las imágenes de la gente al lado del río, Mina Clavero. ¡Qué lindo! Lo quiero hacer, juntando camomilla. ¡Hacelo! ¡Flor! Bueno, no, ¿mudamos? Ahora me detiene la cantidad de horas, pero estoy entrenando a León para que se banque el viaje en auto. Claro. Bueno, no pienso ir en avión. Amiga, vamos a hacerlo. A ver, Sofía va a manejar uno. Dale. Y Anaís el otro. Perfecto. En el sentido, ¿cómo es? ¿Es por tiempo, Claudio? Sí, es por tiempo. Sí, es en por caso tiempo. De empate se dirime por tiempo. Claro, es tu especialidad del tiempo. Voy a tomar el tiempo. Yo voy con el 2. Perfecto, yo voy con el 1. Dale. El 1, Facu, que fue el que salió primero al aire. Atento, Facu. Hola, sí, acá estoy. A la cuenta Facu, de 3. Vamos en 3, 2, 1. 1, dupla icónica, gran trilogía literaria y cinematográfica creada por Tolkien. Frodo y... Bilbo, ¿cómo se llama la parte? Sam. Bien. Bien. Dúo musical de hermanos argentinos. Juntos forman Pimpinela. Joaquín Galán y... Lucía. Bien. Una de las más grandes rivalidades tenísticas del siglo XXI. Pese a competir dentro de la cancha, se llevan muy bien por fuera. Uno es suizo, el otro español. Roger Federer y... Rafael Nadal. Probablemente los dos miembros más conocidos de, a su vez, una de las bandas más conocidas de la historia. Uno guitarrista, el otro bajista. John Lennon y... Paul. Dúo de superhéroes de DC Comics. Uno es millonario y no tiene superpoderes y el otro es su joven aprendiz. Batman y Superman. Sí. Y Robin. Ay. Dupla legendaria del fútbol mundial. Brillaron juntos en el Barcelona y actualmente en el Inter de Miami. Uno es para muchos el mejor jugador de la historia, el otro es uruguayo goleador nato. Lionel Messi y... Suárez. Sí. Correcto, muy bien. Bien, bien, bien. Ahora, la pregunta es, ¿fueron perfectas las 5? Porque sí, con... Sí, a 6. Salí de acá. Perfecto, José. Tomátela, José, vigilante. Facundo. Karen, Superman, entró Superman. Muy difícil la tengo. Karen. Es muy buena. Karen. Lo que dice todo. José es lo que diría un botonazo. Yo estoy previniendo problemas que van a venir, porque probablemente la próxima participante responda 6 bien. Karen, mate. El sábado vamos a estar todo con el relojito, viendo a qué hora empieza a llover y a qué hora termina. Karen, por favor. Ah, estás acá, Karen. Escucha, una preguntita antes te quiero hacer. ¿Te gusta el deporte? Sí, me encanta. Excelente. Bueno, voy a tomar una medida. ¿Cuál? ¿Qué haces? Bueno. No puedes cambiar el orden. ¿Qué haces? No puedes cambiar el orden. No voy a cortar el orden. Ya se van a dar cuenta. Listos. ¿Preparados? Va. Dos cantantes, Joaquín Sabina y... No puedes tomar esa medida. Está mal, está mal, está mal, está mal. Joaquín Sabina y... No puedes tomar esa medida. Está cortando el texto. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo antes... Nadie dijo que no se podía... Si nos hubiéramos puesto de acuerdo antes... Chicos, Sofi, sobre todo, le estás dando bajo contexto. Bueno, pero dos cantantes. Estamos hablando de dupla. Es verdad que acá nuestra compañera se fumó unas parrafadas larguísimas cuando ya conté versiones más cortas. No. Pero lamentablemente te la tenés que fumar. Sophie, en tu homenaje en vida vale todo. Es por tiempo. Fue tu momento, perfecto. Este momento no. No, homenaje en vida. No. Nadie dijo. A la cuenta. Tres. Bueno. Dos. Uno. Dos cantautores más influyentes del mundo hispano compartieron escenarios, giras históricas y un proyecto Dos pájaros de un tiro. Joaquín Sabina y. Serrat. Perfecto, dos hermanos italianos, Flomero, creado por Nintendo. Uno viste de rojo, el otro protagonista principal. Uno es verde y el otro rojo. Siempre lo acompaña Mario y... Ay, no, de paso. Nintendo. Ay, Mario no puedes y... pasar, no puedes pasar. Luis. Bien, perfecto. Brillaron juntos en Boca, marcaron una época dorada del club. Uno goleador, el otro cerebro del equipo. Martín Palermo y... Perfecto, una joven amante de los libros. El otro, un príncipe bajo un hechizo. Protagonistas de una de las historias de amor más recordadas de Disney, La Bella y... La Bestia. La rivalidad más grande de la NBA. Uno de verde y de Boston. El otro, amarillo y violeta de Los Ángeles. Boston Celtic y... Ay, no. Voy con la otra. Una de las parejas argentinas más conocidas de la actualidad. Dos artistas de la música, Duki y... Emilia. Perfecto, la rivalidad más grande de la NBA. Uno es verde y de Boston. El otro amarillo y violeta de Los Ángeles. Boston Celtic y... Dios. Yo ya paré el tiempo igual, Perdedora, Sofi, perdedora. Los Ángeles. Así te vas derrotada, Sofi. Así te vas, Sofi. Los Ángeles. No sé. Sofi, no te vas. Me hace acordar al juego que cuando me había acordado de Evelyn. Mario Luis canta cumbia. Los gustadores de Los Ángeles. Los Ángeles. Mario Luis no tiene nada que ver en este juego. Lakers, Karen. Amigos, es bueno el juego, me gusta, pero lamentablemente... Muy bueno el juego. Sofía... Bueno, Sofía... Perdedora. Sí, me voy perdedora. Mis amigos siempre dicen, perdiste, no hay nadie peor que vos, esto. ¡Ay, no! Bueno, está bien, voy, soy yo. Andamos un beso a Karen y Facu. Bien, ¡Facu, ganaste, Facu! Bien. Nunca dudé de vos, Facu. Muy bien, Facu. Bien. Además, muy con bien. Mucha solvencia. Impecable. A pesar impecable. De José, ganaste. Sin errores. Me iba a quejar porque dijo Luis, no dijo Luigi. ¿Viste? Sí, un buen ganador. Acabas de ganar. Después el botón soy yo. Además, en otro idioma, en otro país es Luis. Vale. Bueno, un abrazo, claro. Querido. Muchísimas gracias. ¿Me dejan decirle algo a Sofi, porfa? Sí, claro. Bueno, depende de qué. Sofi, muchísimas gracias por tu compañía. La verdad que disfruté cada momento que estuviste con los perros. Y bueno, te deseo lo mejor. Me hiciste emocionar, Facu. Qué bonito, Facu. Un beso grande. Gracias a vos también por la compañía. Hicimos un buen equipo estos años. Y otra cosa. Nadie va a decir que... Uy, ya. Chao, Anaís, amigo. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Anaís qué? Es la próxima, Caterín. Nah. Apa. Nada que ver. Quiero. Ah, puede ser. Es un gran con el recorrido que tiene Caterín. Lo que pasa es que no soy tan fitness. Está bien la búsqueda. Escuchame, no podemos escuchar todos los mensajes de vuelta, así que escuchemos uno para en representación a todos los mensajes. Sofi, te vamos a extrañar un montón, te deseamos lo mejor del mundo, te seguimos desde el canal de Boca. Está claro que hay que son para siempre. Qué tarada. No, la más icónica es Shell Select y Coca-Cola. Shell Select te trae una promo que va con vos, como el nuevo bolso cooler que va con vos al camping, al partido, al trabajo, al parque, al picnic, va con vos a todos lados. Llévalo comprando 4 botellas de Coca-Cola de 500 o 600 mililitros. Más 29 mil pesos. Conseguirlo en tienda Shell Select adheridas. Una promo que va con vos. Como el nuevo bolso cooler. Va con vos a todos lados. Llévalo comprando 4 botellas de Coca-Cola de 500 o 600 mililitros. Más 29 mil pesos. Conseguilo en Shell Select. Felices fiestas. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superbiel. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbiel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superbiel.com.ar. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Urbana Play 104.3. Ain't no sunshine when she's gone. Radio oficial de tus mejores momentos. Urbana Play estuvo presente en un nuevo Corona Sunset 100 Year Tour, esta vez en Córdoba. Así es, el último del año, muchísima gente rodeada de naturaleza, quieren vivir lo que nosotros vivimos, acompáñennos. Estamos con Sole Azarlosa, directora de Corona Argentina. Primero, gracias por recibirnos en este lugar que es increíble. Estamos en Córdoba, pero podríamos estar en cualquier lugar del mundo porque es muy Corona, en el medio de la naturaleza. Después el tour sigue, pero estos son el cierre de los 100 años. La realidad es que tener un escenario como este, con el bosque, con la gente, la elección musical, que además hoy también es bien particular, tiene por ejemplo a Gauchita Club, que sale un poco de la electrónica. Nos gusta un poco mezclar géneros que sean un poco más chill y por ahí no una electrónica tan fuerte. Y este año, increíble lo de Corona, que está eligiendo, el otro día se cerró por fin el concurso, para llevarte a una de las 100 mejores playas del mundo. Sí, tenemos una acá en la Patagonia, Villa Tacul, así que estamos muy orgullosos, pero bueno, los que participaron de la promo podían elegir la que quisieran de esas 100 playas. Bueno, y el año que viene vamos a seguir con ese tipo de iniciativas, seguramente con nuestra isla Corona en el Caribe colombiano. Estamos bien, vamos a seguir celebrando buen fin de año, buen 2026 y a seguir disfrutando la naturaleza y obviamente coronas bien frías y ricas. Muchas gracias. Somos la radio que ves.

BBVA presenta al top, top, top del humor. Mi mamá, cuando me mandaba un cumpleaños, me decía, comé ahí porque acá no hay cena. Claro, vos ibas a cumpleaños, estaban todos los pibes jugando y yo estaba... Una vuelta había solo chisito 4 días hasta que los cagué. ¡Sí! Un gran regreso. Moldavski vuelve al Apolo con Salud Moldavski y Amor. Un buen regalo para estas fiestas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del teatro. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud Moldavski y Amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Imagina llegar a casa y que tu rutina sea más fácil. Tus lavados con el lavarropas TCL EffiWash son rápidos. Y con el lavasecarropas TCL Duo Care, lava y seca en un solo ciclo de 60 minutos. Con vapor que deja tu ropa lista para doblar y guardar. Del canasto a tu placard en un solo paso. Con TCL ganás tiempo, comodidad y libertad. Ma, ¿viste que siempre me decís que la empresa es tu pasión? Bueno, ahora con tu PYME podés ayudar a mi pasión. Ah, ¿ya estás sumando puntos? Ah, ¿para vos? Ok. Claro, con tu cuenta PYME remunerada de Superviel, vos también podés ir a alentar a la selección. Sumá puntos y viví la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera comercial, Banco Superviel, esa promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En Agri Aberturas te ofrecen algo más que aberturas, te dan un hogar con la calidad que soñás. Enfocándose en la innovación, tecnología y seguridad, sus aberturas de aluminio y PVC cuentan con un doble vidrio hermético que te aísla del ruido exterior, creando un espacio de confort único. Elevá tu proyecto y conocé sus 5 sucursales o sitio web en el sitio web acriaberturas.com.ar, www.acriaberturas.com.ar, o seguilos en @acriaberturas. Cambia tu ventana sin romper y viví mejor con Agri Aberturas. ¡No! ¡Última columna deportiva del año! Si cambian de persona, ¿va a seguir esta columna? ¿Esta música? Ah. ¡No! Para, ¿qué no, tiene que ser de Sofi? Esta me la llevo patentada. No, esta. Nos tiene que recordar a Sofi. No puede ser que continúe. Es la cortina de deportiva, no, no la cortina de Sofía. Es la cortina que vamos a poner, es la cortina que vamos a poner cuando hablemos de Sofía. Claro, porque claro, está bueno, no estaba eso, antes de que yo llegue. Ah. ¿No? Puede haber... Perdón, ¿puede haber una columna de hablar de Sofi? Ay, me encantaría. Es para mí, cuando... O no tanto, me parece que no me va a comer. Cuando me sean temas asociados a Sofi, como con congelación de obras, esas cosas. Ah, sí, claro. Recuerden que el primer sábado de enero debuta Urbana Play Club también. Ay, con, sí. Con Sol y Yera. Y Marianito Almada. De 8 a 10, ahí está. Bien, a ver, Sofía. Atención, el fin de semana se viene un nuevo campeón de la Liga Argentina. ¿Por qué? Porque se va a jugar el trofeo de campeones. El ganador de la primera parte del año, que fue Platense, no sé si se acuerdan. No nos acordamos. Si tienen memoria, gente sin memoria, ¿acaso? No, ya se fue. Orsi Gómez, no, están en Newell's. Ya está, tac, tac. Están en otro club. Claro. ¿Qué me dijiste? ¿Qué dijiste? Ah, no quiero hablar de esto, ah, Claudio, sí. Porque pobre. Está fuera de Racing, aire, Claudio, quedó fuera. Claro. Ah, una de las cosas que te quería decir es que ahora me pongo contenta cuando van a Racing porque pienso en vos, querido amigo. Ah, claro. Oh, qué falso. Pero bueno, Racing perdió igualmente. Saluda a la gente del canal de Racing, entonces, creo. Sí, saluda a la gente del canal de Racing. Claro. Pero Racing perdió, quedó eliminado, obviamente, no fue campeón. Claro. El campeón fue Estudiantes de La Plata, que va a jugar la final contra Platense, porque como decíamos, bien, ganado de la primera parte del año Platense, de la segunda finales, parte, ¿no? Estudiantes. ¿Cuántos campeones? Dos finales. Bueno, este sábado a las 6 de la tarde, si la quieren ver, va a ser en el Estadio Único de San Nicolás, así que bien, ahí 6 de la tarde se va a dirimir quién es el nuevo campeón. ¿Y el ganador juega contra Central? Del año, para terminar de... Y así, y el ganador... Eternamente. Donde, bueno, la realidad es que se habla mucho del mercado de pases en estos últimos tiempos porque, bueno, los equipos ya se están preparando para lo que va a ser la pretemporada que arranca en unos días. Algunos la arrancan antes de fin de año, como el caso de River, otros la arrancan los primeros días del año. Pero bueno, en ese mercado de pases hay uno que sobre todo hace ruido, nosotros lo charlamos hace un rato, sobre todo porque el mismísimo Borja dio unas declaraciones y quería preguntarte tu opinión. ¿A vos te gustaría tener un delantero como Borja en Boca? A mí me gustaría. Me parece que... cosita? No, a mí no me da cosa. A mí, pero es muy personal y no soy ningún referente ni nada, ni de termo ni de no termo. Por cosas como esta, ¿sí? No lo voy a decir. Dígalo, decilo. No, no lo voy a voy a decir por qué. ¿Por qué no? Porque no quiero decir algo que pueda herirlo. A ver, herilo. ¿Herirlo? Por cosas como esta. No lo voy a decir. Si hay, si alguien no es mi referencia en que se hace el picante en el fútbol. ¿Cómo están los dardos? Se están tirando con de todo. ¿A vos te interesa como jugador, como goleador? Le voy a preguntar a la China San Juan, que se sabe. Y la China San Juan es la persona más termo-bostera que yo he visto alguna vez. Por eso, China, me interesa. Vení al micrófono, China. No tenía referencia. Mira, ¿por qué va con desgano? No sé por qué. Porque ya tiene una opinión y no la quiere decir al aire. ¿No la querés decir al aire, la opinión? Sí, China. No, porque tampoco soy tan termo. Que no. Borja sí. Ya te dio un campeonato. Es más, porque ya le dio un campeonato. Festejaron un gol de Borja. Ya está y la camiseta. Un campeonato. Ya estaba girando la camiseta, la 9 ahí. Sí, está bien. Que por eso, acá lo. Sí, sí. Lo, Jiménez no lo tenía la 9. Aparte, los vecinos acaban de cerrar a un bostero también. Fausto Vera. Ah, Fausto Vera es el nuevo refuerzo de River. Juega de número 5. Ahí de Boca. Sí, está jugando al fútbol brasileño. ¿Sabes los tweets que yo ya me guardé para cuando juguemos contra ellos para tirarlos ahí? No, no era termo. Pero no viene de tantos años de vestir esa camiseta. No. Fausto Vera no jugó en Boca. De hecho, fue un argentino junior. Pero todas las imágenes que se te ocurren de Borja son con la camiseta de arriba. Bueno, más de goleador. Todas. Igual Borja cuando jugó con Boca, a Marchesín le dijo, respetá el escudo, mirá el escudo que estás usando. Borja es re bostero, ya lo traigo ayer. El hermano de Borja es bostero. Bueno, más allá. Hay algo más heavy. Eso es buenísimo. Hay algo más heavy que Borja. Un saludo al canal de Boca. Ahora tiene contrato con River. O sea, Borja tiene contrato con River. Sí, hasta el 31 de diciembre. No sé si le van a pagar diciembre. ¿Y qué más precarización? ¿Sube el desempleo? Que vaya a la justicia. Que vaya a la justicia. Bueno, la cuestión es que lo que se está hablando también es que Boca no quiere ser parte o ser utilizado como para una posible negociación. Se hablaba de Cruz Azul y algunos otros clubes que ya tenían un preacuerdo con Miguel Ángel Borja. Hay que ver en qué deriva. No escuché más hablar de la fantasía de que estaba ahí en Roma, que Paredes está en Roma. Paredes está en Roma y Dybala. Amiga. También podría sumar la China, porque se lleva muy bien con Paredes y además con Dybala también. Deja de mostrar el boludez. Escucha, estamos hablando de vos. Y con Cavani. Sos la posible reemplazante de Sofi Martínez en la columna. Así que pero te hablaría solo de Boca, la China. Es un problema. Mirá lo que me acaba de mandar el Peque. ¿El Peque Schwarman? Otro. Otro. Por otro. ¡Boca! Está bien, viven en eso. Escúchame. ¿Sabes que me jode? Que piensan que son como recopados y especiales. Sí, y que viene Ibrahimovic. Chicos, no los quiere nadie. No, somos monos, nosotros nos comunicamos así. No los quiere nadie. Vos sos amiga de Paredes y eso. Ay. ¿Qué sabes? ¿Fue a Roma a conquistar a Dybala? Escucha, estábamos en Pinamar el día exacto donde. Es increíble. Lo que te voy a contar es: si fuera un cuento de Cassiari, te diría. Tenés cuidado, 53 minutos antes. Tenés cuidado. De que José se pruebe como barrenador de Miramar, sí. La China me dijo, Paredes va a venir. Cuando habíamos ya me dijo, va a venir a Boca. Nadie me creía. Va a venir. Qué parecía que vino antes, vino un poco después de lo que dijiste, pero vino. Ahora te digo, Dybala. Para mí viene, sí. Viene también. Atención a José Bion con 53 minutos. No. No, lo que digo, no pueden ser. ¿Para vos no viene? No, para mí viene, no, el chiste era de José Bianco, para mí viene, pero vos, usted sabe. Me vienen por lo, no por lo de chiste, sino, no pueden ser Takahara, Ander Herrera. ¿Vos de qué sos, José? De River soy. Se nota. Está bien, pero nosotros trajimos un jugador que jugó un partido, pero metió dos goles de tiro libre, o sea, un Fonseca jugó un partido, metió. No pueden ser todo el tiempo estar jugando. Pasa que todo el mundo quiere jugar en Boca. De Rossi, jugó dos partidos, está bien, pero Johnny Depp, Dua Lipa, tenemos más. En serio, cuiden un poco el asunto de escuela. No pueden vivir en una nube que viene Ibrahimovic, que viene Haaland. No, sean serios, sean reales. Bueno, ¿en serio? Sabés que ustedes mucho no cuidaron porque Borja se quiere venir a poner la silla. Está bien, hizo 60 goles y les sacó campeón de ¿Vos verdad. Vos sabés que nadie habla del tema, pero ahí nomás que. Es difícil, pero vos sabés. ¿Quién? Y dentro de las fantasías, ¿quién? ¿Quién? Que vos sabés, tiene que llevarse bien con Román. Ya estuvo en la cancha, no se puso la camiseta. ¿Sabías? No. Eso te dolería, ¿quién? Te costaría. No. Eso te costaría, vos también. Pero ¿quién? Sí. Tuvimos a Diego. No, pero Messi es de River. Sí, o sea, es obvio que Messi es de River. Bien, no pasa nada. Messi es de Newell's. Messi es de River. El único gol que no festejó, China, vos sabés cuál es. Vos sabés que la China es muy amiga de Cavani también. Messi es de Newell's. Bueno, ahí tenés. Messi de Newell's. Otra vez, Cavani. Yo, 60 vos sos muy amiga de Cavani. Ah, de la boca, toda la de Cavani. No, no, para, es que, se no, recalienta, no, se entra a calentar. Para mí. Igual, no, no, y cosa que no es tan termo, no pasa nada. No. Pero digo, te banco si lo bancaste siempre. Pero ustedes pasan de idolatrar. Viene un jugador del Manchester. A los 10 partidos era el peor 9 de Argentina. Después era el mejor 10 de la Argentina. Estamos hablando con José Bianco, que no parezca. Sí, con la China San Juan. José Rojo y Bianco. Posible columnista deportivo de este programa. Pero esta sería la cortina. Sería de Boca. Esta sería la cortina, no la otra. Sí, sí, sí. La última vez que puse esa cortina cuando habló otra persona se vinieron encima. Y después, cuando otro le dijeron tres comentarios, no dijo nada. Eso nunca tenés que tener. Sabés de quién hablo. Bien. Para esto, déjame decirte, porque sus opiniones son hermosas, pero vamos a preguntarle a Martín Palermo, que habló ayer, estuvo en el programa de Clos, si no recuerdo mal, y esto dijo. A ver. Siendo el Borja de Micheli, te rinde y te hace goles. Y para Boca necesitas eso. ¿A Gallardo? Y obviamente no rindió. Pero lo de siempre. Vos te llevaste no rinde Borja porque el equipo no funcionó. Yo siempre en el análisis voy a decir, ¿por qué el delantero no hace goles? Y porque el momento del equipo no es bueno, porque yo creo que sea un histórico de identificado con River para decir no pueda jugar en Boca. Agradecer. Bueno, está bastante asociado con River. Hasta ahí, y porque tiene contrato. O sea, no, pero aparte tuvo un paso significativo, sí, ¿no? Es que tuvo una temporada goles. Y ya está. Sí. O sea, tuvo un paso muy significativo, levantó copas. Sí, con unos últimos meses malos que le dieron para mí una mala sensación a muchos hinchas de River y por eso quedó todo River mal visto. Pero bueno, como decía Palermo, si el equipo no funciona, ¿qué claro. ¿Qué jugadores históricamente pasaron de uno de los grandes a otro de los grandes? Batistuta. Lo hablábamos el otro día. Careca. Da Silva. Careca. Cedrés. Yo dije Torresani. Maidana. Bueno, Johnny Maidana, sí. Pero no, Johnny, no que estás jugando pero no que estás jugando y si te 60 goles tenés contrato y empezás a hablar de tac, eso. Claro. No, eso no, me parece que no ha pasado tanto, ¿eh? Amigos, así que veremos si se da. Ya llegó la gente de la T. ¿Está la T? Está la T. ¿Está la T? Está la T. Vamos, capo. Está, vino. Fenómeno. Y la. Viene a visitarnos la T. Excelente. Y la M. ¿Viene? Complete la frase. Está para el juego. Exacto. Claro, la T y. La T. Es verdad. Esto es Let It Be. Para mí es Let It Be. La que fue el tema del verano pasado para mí. Sí, a full. Sí, sí. Duró mucho tiempo. ¿Estás el tema de este verano, Sofía? Antes de irte, ¿está el tema del mundial? Me pregunto. No, el también tema del verano, todos te van a parar con Tobías. ¿El está? Para mí sí. La reforma laboral. Vamos a una tanda y nos vamos a pedir a toda música, ¿eh? Va a cantar Anaís. Va a cantar Sofía. Sí, también. Temático para la selección. Voy a vocalizar. Cantará José Bianco. Cantará Tobías, porque no vino la M. Sí. Todo eso lo vamos a saber en instantes. Que tengas felices fiestas. Es el deseo de todos los que hacemos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hola chicos, soy yo, Juan. Solo quería decirles que yo también entreno todos los días. Pago, transfiero, invierto desde la app de Superbiel. Todos los días, ¿eh? Lo doy todo. Nos vemos en la cancha. Superbiel te lleva a alentar a la selección. Pagá, transferí, invertí y sumá puntos para vivir la emoción junto a ellos. Vamos con Superbiel. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.superbiel.com.ar. Tremenda promo de Acción. Ahora todos podemos ser los dueños de la pelota y si tenés ON, te llevas la pelota de Action Energy con descuento y dos botellas de regalo del agua mineral natural Divo 23. No te quedes sin tu pelota y aprovecha ON, que es un montón. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.actionenergy.com. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Urbana Play Live. Viernes de 22 a 0. Edición Nacional. Quizás fue demasiado. Con Pauli Echeverría. Hablarte del pasado. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo. Con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial. De tus mejores momentos.

No está durmiendo, ¿no, Mati? No, como, no, hermano, es mejor entonces, ¿no? Hermano, no, dormí tranquilo. Sí. Bueno, amigos, va a ser un Movistar Arena, la T y la M, va a ser este domingo, que la, diciembre es temporada de estadio para el señor. Es verdad. Es temporada de estadio. Temporada alta. Hemos compartido un Luna Park. Hemos compartido un Luna Park. Claro, nos presentaron ustedes la última. Exacto. Sí, éramos tres. Estuvo bueno. Pero todo fue muy, muy rápido, ¿no? Todo, desde el Mundial, que nos contaste la historia, que le hiciste para la selección, de repente, hoy hace 3 años que explotó todo, y después de hoy viene que explotó para la selección mal. Mal. Siento yo que sí, pasó todo muy rápido, ¿viste? Somos una banda medianamente nueva. Llevamos 4 años viviendo la música. Vamos para 5. Y nada, ya hicimos un montón de cosas que capaz hay mucha gente que está toda la vida intentándolo y no le sale, entonces somos bendecidos. Vos sabés que hay algo que quiero asumir, que en todas las entrevistas que te haga, te lo voy a volver a decir. A ¿okay? Ver, sí. Y una vez blanqueado esto, está bueno, porque yo sé que ya te lo dije y sí, probablemente te lo vuelva a decir. Es que para mí me no lo hago porque me olvido las cosas, como muchas veces me pasa, sino que para mí me la primera vez que me lo contaste me impactó, sí. La verdad, porque dije... Fue muy flashero para mí lo que además lo contó muy bien, ya sé a dónde vas. Sí, está. No sé de qué estar hablando. Estoy hablando de que vos, antes de Luna Park, me contaste que participaste, estuviste laburando en la cosa del Bajo, ¿cómo se llama? Sí, en el Paseo del Bajo, en la obra. Vos estuviste laburando en la obra del Paseo del Bajo. Sí. Como un albañil, ¿cómo qué? Sí, albañil. Albañil en la obra del Paseo del Bajo, pum, y mirabas el Luna Park. Sí. Estabas ahí, ¿y qué soñabas? Y nada, justo enfrente, ¿viste? Te digo la verdad, yo en la obra me la pasaba con la tenaza acá colgada. Era ayudante, ¿viste? Y cantaba, pero cantaba así, jodiendo, cuando estaba al pedo. Tocaba la guitarra, el teclado, pero sinceramente hasta ese punto siquiera lo había visto como algo... Posible. Algo posible, ¿viste? Creía que nada, era siquiera al pedo intentarlo porque pensaba que capaz no se me iba a dar. Y bueno... ¿Sabes qué? Años después el Luna Park, boludo. Y mirando la obra del Bajo, eso me parece espectacular, me parece hermoso. La vuelta de la vida. Yo pensé que también ibas a citar cuando vino y contó la vez que conoció a Messi y que sacó la foto. Sí. Que también la contó muy bien, que fue obviamente después del Mundial el evento al que fueron a tocar, a cantar la canción, que obviamente fue furor. Están cagados. Y que les habían sacado a todos los celulares. Sí. Y te sí, la sacó Messi, ¿cómo es la foto? ¿Cómo es? Me sacaron el celular ni bien entramos, ¿viste? Y después cuando terminamos el show nos quedamos un rato con Leo y le digo, amigo, no te pido una foto porque me sacaron el celular, le digo. Y me dice, no, ¿cómo? Y ahí lo pidió y me lo trajeron, sí, me acuerdo muy bien. Hoy son cosas que las tenés recontra naturalizadas, pero cuando las cuento, es una locura. Claro. Es una locura. Además, y me acuerdo que cuando habías venido lo contaste con toda esa... estando muy maravillado de haber habitado ese lugar. Ahora, como así, ya estás recontra acostumbrado, porque no solamente ya tenés un vínculo con muchos de los jugadores de la selección, sí, donde lo ves cada vez que vienen acá, tocas para ellos cada vez que vienen acá, en casamientos, en fiestas, en cumpleaños de ellos. Entonces ya hasta ese recuerdo por ahí perdió ese asombro que contaste cuando estuviste en este mismo piso. Es triste, ¿viste? A veces porque sentís como que lograste un montón de cosas que antes te parecían imposibles y hoy por hoy son las mismas las que capaz no te dejan disfrutar, ¿viste? Y me cae la ficha cuando vos me preguntás que te tengo que contar o cuando cae un programa y me preguntan y me están esperando todo que cuente. Y yo la posta capaz lo naturalicé mucho, ¿viste? Pero no es bueno, es lindo disfrutar el proceso, saber que estamos en una situación benéfica que no la pasa mucha gente, casi nadie te diría. Y nada, seguir disfrutando, ¿no? ¿Qué cositas siguen siendo hoy fantásticas? Porque se convierte en un laburo, sabemos que se convierte en un laburo. ¿Cuáles son esas cositas que hoy te siguen como volando la cabeza? ¿Qué, cosas que pasan en el estudio o cosas que pasan en el escenario, cosas que pasan en los videoclips? Y no sé, por ejemplo, muchas cosas en base a mi trabajo. Yo soy un apasionado, ¿viste? Mi terapia, para que sepan, es ir al estudio. Yo no puedo estar una semana sin ir al estudio. Siempre tengo que ir y hacer algo, ¿viste? Así sea grabar algo, lo que sea, esa es mi manera de bajar. Y no sé, por ejemplo, ahora en el Movistar Arena vamos a grabar el Me Sirve Mix 10, que es el álbum este de cover que ganó los Gardel el año pasado. Y lo vamos a hacer porque a la gente le gustan mucho los covers, ¿viste? Sí. Entonces lo vamos a hacer y no sé, vamos a grabar con artistas como, qué sé yo, No Te Va a Gustar, era el artista preferido de mi papá antes de fallecer, ¿viste? Y se la pasaba escuchando No Te Va a Gustar. Y no sé, el año pasado me pasó que fui a cantar con No Te Va a Gustar al Movistar y quedó el buen vínculo. Y ahora vamos a grabar un tema en el Movistar Arena del domingo. Sí, claro, esas son las cositas mágicas. Son las cosas. Después cosas más terrenales, ¿viste? No sé, yo por ejemplo, este año me pude comprar mi casa, ¿viste? Ahí donde te dije. Y ahora me estoy haciendo un fondo de la concha de la lora, ¿viste? Tipo así. Tengo fondo al lago, me hice muelle, me hice fogonero, piscina, todo. Y nada, y llego todos los días. Y soy millo. Locura, boludo. No, boludo. Y llego todos los días a mi casa y lo primero que hago, en vez de entrar por adelante, entro por atrás y voy y veo la obra, ¿entendés? Veo cómo está quedando el deck, toda la iluminación. Y sos albañil, aparte sos albañil. Podemos... ¡Claro! No, tenaza, boludo. Claro. No puso tenaza y alambre, ¿eh? No puso nada. Escuchame, es hermoso eso. Es re lindo. Sí, es re lindo. Para mí, lo que tiene mucho valor también es que, no sé, creo que hicieron una ronda y se hicieron súper conocidos y todos conocíamos el tema del Mundial, pero... La TLM se mantuvo metiendo hits. De hecho, recién mencionas la que hicieron con Malandro y que para mí fue el tema del verano del año pasado. ¿Amor de Vago? Sí, y algunos otros que tienen. Entonces, no fueron solo el primer tema. Ese primer tema, claro, el de la selección, fue el impulso para que ustedes sean más conocidos y después continúen en ese camino, sí, haciendo la música que le gusta a la gente. Entonces, me parece que ahí tienen como una demostración de que, che, está bien que se me hice conocido por esto, pero... Claro. Fíjate todo lo otro también. Mal, eso está bueno, ¿viste? Y nos costó salir un poco de ahí porque en su momento como que nos sentíamos medio encasillados, ¿viste? Como los pies de la selección. Y yo lo amo a la selección, ¿entendés? Pero somos más que la selección, hacemos más música. Claro. Entonces, nada, gracias a Dios después metimos un par de temitas que les fue bastante bien y nada, pudimos compartir lo que sabemos hacer. Es que es un impulso también de confianza, ¿no? Como en ustedes. O sea, una vez que pasó eso, es como decir, bueno, listo. Tenemos toda esta fuerza y todo este aval para pa mandar todo lo demás. Sí, es contraproducente también, ¿viste? Es como lo primero que aspira... Vos cuando empezás a hacer música, ¿qué aspirás? Hacer un hit, ¿entendés? Hacer tu palo, hacer el primer tema, pegar el primer tema. ¿Entendés? Y después es complicado y tenés que saber superar ese proceso. Por eso hay muchos artistas que hacen un tema y después no salen más. Pero tenés que entender que la vara queda alta, ¿viste? Y que a su vez, como puede ser lo mejor, también puede ser lo peor, porque tenés que superar eso. Vamos a cantar tipo karaoke porque no vino la parte instrumental. Sí. Pero vamos, hacemos un karaoke, no sé si entra el tono o nada, no sé un carajo. Vemos que está. Pero ¿quién quiere cantar? Yo te doy una mano. Te apoya, claro, te apoya Sofi. ¿Sabés que hace poco tengo una anécdota, viste? Se nos empezó a viralizar mucho un tema que se llama Soy Favela, que es una reversión brasilera. Y lo hicimos en un par de programas. ¿Qué puedo hacer eu de esta situación? Sí. Y lo hicimos en un par de programas y se viralizó bastante, ¿viste? Entonces dijimos, vamos a sacarlo. Y para que hace música sabe que tiene que subir un tema 20 días antes, un quilombo, hacerle video, esto, lo otro. ¿Y qué hago? Lo llamo a Dami Amato, al presidente de Sony, sí, le mando un abrazo ahí. Le digo, Dami, necesito sacar un tema, pero ayer. No, porque siempre te la patean, ¿viste? La disquera y todo eso. Le digo, la necesito ayer, amigo. Bueno, ¿cuándo lo querés sacar? Y este jueves, creo que era martes. Bueno, este jueves lo sacamos, dale. Le hice un dibujito, yo dibujo mucho, ¿viste? Le hice un dibujo con mi tablet y salió. Y está puesto número 4 en el top de Argentina, ¿en boludo? ¿En serio? No, sí, de un día para el otro. ¿Qué onda? Soy Favela se llama. ¿Quieren escuchar una partecita a capela? Sí, ah, capela, sí, dale. Escuchen la letra, ¿eh? A ver. Dice... ¿Cómo le gusta? He caminado tantas calles, pero no he encontrado a nadie que tenga toda su belleza. Soy de un barrio humilde, pero aún mi corazón se enamoró de esta cenicienta. Ella de zona sur, bonita ojos azul, pero su padre es el problema. No importa mi color, ni mi condición, ella es la dueña de mi corazón. Hoy yo la voy a ver, y voy a hablar de la verdad con ella. Hoy yo la voy a ver, y voy a hablar de la verdad con ella. Y el estribillo dice, dile a tu padre que yo no tengo dinero, que yo tengo una riqueza y que eres tú. Si quieres casarme, caso, vamos a intentarnos amarnos, mujer. No sé si ya lo digo. Igual decir a tu padre que tengo molle propio. Tranquilo, suegro, tengo molle. Número 5 en el ranking, en el top Argentina de Spotify. Muy bueno. Amigos, espectacular. Recuerden, este domingo un fiestón de la T y la M en Movistar Arena. Entrá por movistararena.com.ar con todos los hits. Por ejemplo, Amor de Vago, versión karaoke, no sabemos. ¿Estás preparado? Sí. ¿Me ayudás, Sofía? Dale, sí, este es el tema de Andy igual. Sí. Si querés, yo te ayudo en el próximo. Yo te ayudo en el otro. ¿Viste? Sheila Sol, que haga lo suyo, su magia. ¿Tenés los subtítulos ahí o no? Escuché mucho este tema, ¿eh? No. ¿Sí? ¿Lo ¿Se me pueden subir al máster? Subí acá, subí acá. Flama. Dale. No me para, para. Beso normal. Si todo de lo... no te lo sabes, hijo de Pero me cante vos, boludo. La gente me quiere escuchar, pero te lo hago. Va de vuelta, empezá de vuelta, empezá de vuelta. No es lo mismo un beso de vago que los celos de ese tontito, porque sabe que está mal ritmo. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el de problema. Y que si tu papá se entera, mamá deja la que me espera. Y aunque yo no soy calavera, día y noche en esa vereda. Para armar tengo mis maneras, mis poemas para tu mi nena. Apago el foquito de esa esquina que hay fuego, donde está la bronca y el bardo. Ahí, para ver si con bola en cuadro, estoy tratando de agarrar wifi. Esa frase es hermosa. Quédate, pero para vos, después vos, después es imposible. Dale. Verdadero beso. Dale, cantémoslo todo, loco. Que no vas a olvidar jamás. Es que me tiene loco su manera de mirarme. Como ella le hace. Como lo hace tierno al amarme y sus ojos marrones. ¡Ja! Segundiame hasta el mediodía. Hasta que abra la panadería. Pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo para caviar. Dale vos, dale. La paso mejor. Eso. El día de color. Una cumbia, ritmo y sabor. Uno. Un besito y un alfajor. Toda vida pasar. ¿Cómo dice? La pregunta. Dale, Sofi. A declarar me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito en la esquina que puedo. Estoy tratando de agarrar wifi. Bajo el poquito en la esquina te espero. Para darte el beso más largo. El verdadero beso de vago. Que no vas a olvidar todo, jamás. Che. Abajo del poquito. Carpeíto. De puta, perdón, sí me interesa, perdón, me interesa mucho la opinión de Tobías, porque nosotros sentimos que Sofía está mucho mejor que la primera versión que agarraron ustedes. Siento, La primera versión que agarraron ustedes fue catastrófica y yo siento que ha cambiado mucho. No sé si cuál es tu opinión al respecto. Y me gustaría escuchar con el actor. Pero el que te puso el túnel ese día. Sí. Qué maldito que es. Sí, para mí me mejoró, No, sin autotune no sé lo que era. A ver, habría que pasar la prueba ahora. Vamos a pasar la prueba. Va a cantar Matías Martín también, sí, que es fanático para la selección en algún momento. Y mientras, desayunamos, Harry, así sí, terminamos. Por supuesto que sí. Nosotros hemos desayunado gracias a la gente. Voy a recordar en instantes nada más cuando me lo recuerden, porque a veces ando con muy poca memoria. Lato. Pero sí te puedo decir que nosotros comimos gracias a Viandas Nutra. Un almuerzo sabroso y saludable. Si quieres comer rico, sano y práctico todos los días, visita viandasnutra.com o comunicate por WhatsApp al 11 50 95 6676. Muchísimas gracias. Y también, ahora sí, por el desayuno, a Lato Helados. Lato, arroba Lato, con doble T, punto helados. Helado artesanal premium, café italiano y pastelería de calidad, que queda en Borges 1965. Tiene un dexito ahí, un Palermo Soho muy rico. Así que gracias a la gente de Lato. Amigos, nos despedimos entonces con este tema. Y Sofía, tu despedida también, ¿eh? Así que deja todo. Los quiero, los amo. Deja todo. Te vas Vamos arriba, con todo, ¿eh? Dale. Te vas muy arriba. Muy arriba. Dale. ¿Cómo dice? En el cielo. y en la tierra. Dale, me ayúdame. En la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. ¡Ja! Se llevan la piel una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer, de chiquito descalzo en el velero, yo representando en el mundo entero la fe. Cancha, en donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar. Dale, Argentina, que tenemos que ganar. Y hoy no podemos perder. Movistar Arena, imagínate lo que es, todos cantando, movistararena.com.ar. Aguante. Gracias, Toby. Gracias, chicos. Gracias, Toby. Gracias, gracias por hacernos el aguante de los comienzos, en serio, lo tengo muy presente. Gracias, en serio. Ahí va, Toby, qué grande, ¿eh? Aguante. Fenomenal. Aguante, aguante, aguante. Bienvenido, Matías. Por favor, un placer. Ojo, la T. Me metí, M. Me metí. Llegó Matías, la T. La M. La doble M. Bueno, amigos, llegamos al final de esta transición. Sí. ¿Cómo? ¿La transición recién pasa? ¿El programa? No, del programa, el final del programa. Ya termina la transición. Pero ayer tomó vino, se fue a dormir tarde. Hay sentimiento de por medio. ¿Tomó vino ayer? Uf, ¿este? ¿Pero hubo encuentro del equipo? No, él. ¿Solo? Sí, tomé vino. Tomé vino. Aparentemente. La T, la M es de tomó mucho. No sé si los campapapás, que no sé si se dice así, como dice el chat de papis. Campanelli. Sí. No, pero sí, tomé mucho vino. En dos cenas, todos de vino. ¿Dos cenas seguidas? ¿Cenaste dos veces? Sí. Bueno, no juzgues, Matías, te noto muy juzgado. No, estoy preguntando porque lo que me llama la atención, los periodistas, ¿qué hacemos? Preguntar. Pero, queremos preguntar. Somos actores, queremos asuar. Creo que habla de dos eventos que tuvo esta semana, ambos, me gusta con mucho vino. Exacto. De por medio. La conclusión es que mucho. Tinto. Creo que se refiere a que tomó bastante vino. Malbec. Te digo algo. Creo que el vino era muy bueno. Que eso es importante para. Cada uno para lleva. O hay alguien que pone todos los vinos y le vacían el. ¡Chao, Toby! ¡Chao, Tobías! Beso a Matías cuando se levante. Saludo a la M. O esté la pileta invitada. ¿Cada uno lleva algo, Andrés? ¿O hay uno que le saquean toda la cava? ¿Cómo no, ¿cómo creo que cada uno lleva, no sé. ¿Cada uno lleva? ¿Cómo no sé? Sí, cada uno. ¿No llevaste nada? No. Me está dando una acidez ahora, pero porque llegaste acá bien. Después no aguantás el periodismo, es eso. Es eso. Y tomé mucho agua, y eso me saló. Si no, creo que hoy no me despierto. Buena estrategia. Mucha agua. En el medio, entre copa y copa. O sea, tomás una copa de vino y te tomás uno o dos vasos de agua, o sea, mucho. Yo lo mediqué. Y eso ayuda muchísimo. Para y limpiar. También me clavé hoy un. O sea, que, un firulit. Una cantidad de líquido igual. En ahí de vuelta al baño. No. Sí, mucho orín. Sí. Mucho Juan Pablo orín. ¿Cuál es el tiempo promedio de recuperación de una resaca normal, digamos, no de 24, no de matarse? Papi, hay que ver la edad, no le moro. Claro, la edad cambia mucho, obviamente la cantidad de litros ingerido y la edad. Pero no hay un momento en el que se estabiliza. Yo entiendo que a los 20 te recuperas, al día siguiente estás okay. Un semestre. A los 40 ya te cuesta más. A los 20 vas a jugar al fútbol el otro día a las 9 de la mañana. Claro, exacto. Con olor. A los 40 la pasas mal al día siguiente. Mi pregunta es, no vas. O sea, en algún momento se estabiliza eso, es como ya empeoré. Para mí es un día. Hay gente que se queda dos días, que el viernes se la pone y hasta el domingo a la tarde. Hasta el lunes, hasta que vuelve a laburar, está echado. Un montón, claro. Un montón. Pero bueno, depende de lo que consuma, no es lo mismo de fernet, de vino, de birra. Vino, solo vino y buen vino. Birra era bueno, es importante. Pero eso ya no es. La palabra resaca no sé si entra. Un buen vino. Es más un. No, sí. Un gourmet. Recuerdo. Varios. La cantidad hace a la resaca. Varias botellas. La cantidad. Varias botellas. El etanol es el mismo. Muchísimas. Fuerte. Sí. La birra, en cambio, más dolor de cabeza. Depende del cuerpo. No, ahí, o sea, yo resisto mucho mejor a la cerveza que el vino por